Baltimore, 1937. Nace Philip Glass, considerado actualmente como una de las figuras musicales más influyentes del siglo XX. De niño estudió flauta, más tarde ingresó a la Universidad de Chicago para estudiar matemáticas y filosofía. A los 19 años ingresó a la prestigiosa Escuela de Música Juilliard en Nueva York, donde se dedicó prácticamente al piano. 10 años después viajó a Francia para estudiar con la famosa compositora, directora de orquesta y pedagoga francesa Nadia Boulanger, en el Conservatorio Americano de Fontainebleau. Allí conoció al prestigioso músico hindú Ravi Shankar, cuya influencia es notoria en su música. Su vida se vio marcada cuando viajó a la India en 1972, donde se convirtió al budismo y conoció al Dalai Lama. Luego, forma su propio grupo musical, el Philip Glass Ensemble, con el cual interpretó muchas veces en galerías de arte y en ambientes contraculturales, por lo cual tuvo que trabajar como taxista y reparador de electrodomésticos por un tiempo. El estilo musical de Glass es catalogado como minimalista. Ha compuesto óperas, obras para orquesta, piano y otros instrumentos solistas, además de una importante cantidad de partituras para el cine. Entre sus obras se destacan las óperas Einstein on the Beach, 1976, Satyagrama, en 1980, sobre Mahatma Gandhi, Agnaten, en 1984, y The Voyage, en 1992, sobre Cristóbal Colón. También ha compuesto música para las películas Koyaanisqatsi, en 1983, y Powakatsi, en 1987, además de un concierto para violín. Glass es uno de los músicos más reconocidos en todo el mundo. El compositor ecuatoriano Juan Valdano lo describe así. Philip Glass ha sido un exponente muy grande. Tal vez le ponen a él como el exponente más grande del minimalismo. A continuación, escucharemos un fragmento de la obra que hemos venido escuchando hasta ahora, The Hours, en español, Las Horas. Thank you.